Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, programa número 15, desde aquí, desde FM La Ronda de Colonia Carolla, Córdoba. Como siempre, acompañando un día más en esta semanita, ya en otoño estamos, podemos decir bienvenido otoño. Y bienvenido usted, Matilde La Negra, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás? Bienvenida, audiencia querida, a este nuevo equinoccio, a esta nueva temporada del otoño, que tiene mucha correlación con el campo, con la vida misma y con la tierra, con el medio ambiente, el cambio, ¿no? El clima, resucitar de nuevo. Aquí estamos. Y así es, con este hermoso lunes, transitando el Día Mundial del Agua. Hablando de elementos. Sí, ahí estamos conmemorando un día muy importante que quizás los treintañeros, cuarentañeros y demás para arriba, tranquila, no me mire de esa forma. Quizás recordamos estas efemérides como algo más ilustrativo, colorido, en la primaria, en la secundaria y demás, pero hoy en día, con el paso del tiempo, con el paso de este mega modelo de producción que poco cuida los recursos humanos, que poco equilibrio hacen los gobiernos entre lo que es la producción y el resguardo del ambiente y la biodiversidad, bueno, estamos conmemorando el Día Mundial del Agua, que hoy es un tema que preocupa y mucho. ¿Sí? No vamos a hablar de los consejitos de mantener la canilla cerrada, que no pierde la gotita y todo lo demás, sino ya vamos a un problema que de acostumbrarnos a que haya sido un recurso totalmente, prácticamente ilimitado, bueno, hoy ya lo tenemos mucho más presente como un recurso que se agota y como un recurso que está acechado por un montón de intereses en este caso. ¿Qué opina usted, Ned? Totalmente. Creo que la mirada, el punto, la perspectiva cambió, ¿no? Del hecho de decir, bueno, cuidemos el recurso de una cuestión así pequeña, constante y sonante, y de una cuestión de concientización, a decir, pongamos el cuerpo para cuidar el recurso, para que no se lo lleven otros, para que este recurso no sea utilizado en megaminerías, contaminando los suelos, sino que ya, e incluso también estén peleando porque el recurso llegue a aquellos que no lo tienen y que no sea este que llegue a los que no lo tienen una excusa para otros negocios. Pero bueno, en realidad vamos a hacer un pantallazo uh-huh. general con gente involucrada a nivel nacional. Hoy a nivel nacional hay mucho movimiento, mucha participación ciudadana en cuanto a al cuidado del agua. Hoy 22 de marzo hay una marcha plurinacional por el agua uh-huh. y declaramos Argentina en emergencia climática, ¿no? A partir de allí, diferentes lugares y esas voces las vamos a traer también a Ciudad Campo. Hay que tener en cuenta, Negrita, cómo han cambiado los tiempos y demás, que a fines del año pasado también nos llevamos la novedad como humanidad misma, ¿no? Que hasta el agua pasó a cotizarse en bolsa. Ajá, sí, por primera vez en la historia, ya un recurso natural como es el agua, bueno, ya es una mercancía o se intenta que sea, y justamente esa es el conflicto, ¿no? De un bien común, un bien para la vida, que haya intereses que le hagan volverse un negocio. Pero bueno, nosotros vamos a estar comentando en estas dos horitas de programa diferentes voces que llegan de aquellos centros de provincias en donde ya ha sido una bandera que no se baja la lucha en defensa del agua, como lo puede ser la provincia de Mendoza, de San Juan, de Chubut, bueno, de San Luis. De San Luis también. Obviamente comentamos en la propia Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y en otros lugares del país que, bueno, se va dando en un efecto cadena, ¿no? Porque ya no es netamente donde más se sufre territorialmente, sino que también en la propia capital nacional, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, también hay manifestaciones en el marco del Día Mundial del Agua. Así que este va a ser el tema, uno de los temas centrales de Ciudad Campo. Así es, agua que no has de beber. Eso mismo también es lo que vamos a comentar. Pero bueno, Negra, ¿qué le parece si vamos poniendo primera, sobre todo acompañando con buena música también, y nos vamos acomodando como para que vayan saliendo esas primeras voces aquí en Ciudad Campo? Me encanta. Vamos a escuchar el tema Agua, muy conocido por la autoría de Los Piojos, pero en este caso lo vamos a escuchar con su versión por el ya fallecido Horacio Negro Fontova, que hace una versión muy linda y que traemos aquí para compartirlo. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua. Corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confianza. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y hoy es el Día Mundial del Agua, pero también te quiero comentar que el 31 de marzo es el Día Nacional del Agua. El Día Mundial del Agua fue propuesto por la Organización de Naciones Unidas desde el año 1992 con el propósito de recordar y concientizar en cuanto al uso y acceso del recurso. Este año la ONU declara como lema, o lo propone, para todos los gobiernos del mundo, es el siguiente: valoremos el agua. El desarrollo económico y el incremento de la población mundial, la agricultura y la industria necesitan cada vez más agua. Y para satisfacer la demanda de electricidad, aumenta la utilización de fuentes de energía que hacen uso de grandes volúmenes de agua. El cambio climático, por su parte, hace que los patrones de disponibilidad de agua sean más irregulares y agudiza la contaminación. Las sociedades tratan de conciliar las distintas exigencias en materia de recursos hídricos, pero en ese proceso no se tiene en cuenta los intereses de muchas personas. La forma en que valoremos el agua determinará qué gestiones, qué políticas públicas vamos a elaborar y cómo será el reparto equitativo de la misma. El agua vale mucho más que el precio que pagamos por ella. El agua tiene un valor incalculable y sumamente complejo para nuestros hogares, para nuestra cultura, para nuestra salud, para nuestra educación y para nuestra economía, así como también para la integridad de nuestro entorno natural. Si la descuidamos, cualquiera de esos valores, corremos el riesgo de gestionar de forma deficiente este recurso que es finito y además irreemplazable. Deja que el río vuelva a ser el río, que el agua es limpia y clara como el agua. Oscura es la soberbia que tiñe la conciencia del hombre ruin que yace. Y compa, ¿sabes que en Argentina hay 6 millones de personas que carecen del acceso al agua potable? Justamente por ese motivo y por otros más, que son un poquito más complejos. Este lunes, 22 de marzo, como decíamos al principio del programa, en todo nuestro país se van a desarrollar marchas, se van a desarrollar concentraciones y activismos. ¿Por qué? Porque la megaminería, el fracking, el agronegocio, la industrialización animal, la explotación sísmica, el embalse de ríos y tantas otras actividades extractivistas desprecian la naturaleza utilizando el agua como un material de descarte, destruyendo los ecosistemas y la biodiversidad, poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia. Así que bueno, hoy va a ser un día de encuentro de palabras y encuentro de estos lugares en donde van a estar representados por diferentes compañeras y compañeros. Fundamentalmente hoy también quisimos traer la palabra de Pablo Sigismondi, ¿no es cierto, compañero? Así es, el geógrafo cordobés. Va, ya le voy a preguntar si es cordobés en serio o adoptado, ¿no? Ajá. Hace ya mucho tiempo aquí en nuestra provincia y sobre todo una referencia en aquellos estudiosos comprometidos que viajan, no solo por lo lindo de viajar, sino para aprender, comparar, criticar y reflexionar sobre las prácticas que se hacen en el mundo respecto a lo que es el ambiente y esa relación hombre-ambiente que la verdad en muchos lugares trae conflictos, sobre todo más que hombre ambiente, economía ambiente, en muchos casos no se ponen de acuerdo. Y Pablo Sigismondi es una persona reconocida, no solo en su compromiso, podemos decirlo, militante, sino que comparte saberes y comparte experiencias, ¿sí? Lo que nos va a traer en este caso, próximamente en el bloque siguiente, algunas cuestiones que poco se nombran en los medios de comunicación, que son esos megas proyectos de emparchar un gran problema. En este caso, el problema es del agua aquí en la provincia de Córdoba, y el parche sería traer agua cientos y cientos de kilómetros, que estamos hablando con esta idea de traer agua del río Paraná, ahí en la provincia de Santa Fe. Claro, los miles son los miles de millones que va a costar esta obra. Eso sí. Esos son miles. Bueno, además Pablo es reportero gráfico, es cartógrafo, como vos bien dijiste, geógrafo, pero ante todo es un viajero empedernido que recorrió más de 150 países por todo el mundo, y como vos decís, de alguna manera enmarcando, ilustrando las diferentes culturas de los países, la diferente relación, como vos decís, de las personas con el medio ambiente, y tiene varios libros publicados respecto a esos viajes, y es considerado uno de los viajeros más importantes del mundo, ¿no? Sí, tranquilamente. No nos hace falta el National Geographic, no. Tenemos nuestro nacional geógrafo cordobés, así más chuncanamente hablando, una persona muy sencilla y cariñosa en el sentido del compartir, así que lo vamos a tener aquí. Así es, por suerte lo vamos a tener acá, y hay un libro que me recontrainteresa de él que se llama Mujeres, con textos de la queridísima María Teresa Andrueto, así que son fotografías que él pudo captar de mujeres luchadoras, de artistas, ancianas, niñas y jóvenes, así que estoy reinteresada en ese libro. Sí, totalmente. Vamos a aprovechar para ahondarnos en el tema con Pablo Sigismondi, esa es la propuesta a continuación. Vamos a un temita musical y ya volvemos con este Ciudad Campo relacionado, conmemorado a lo que es el Día Mundial del Agua. Del agua. Thank you. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Muy bien, ¿le gustó la versión de un tema tan conocido como Esto es Amor por la banda colombiana Manzanita? Ah, me encantó, la verdad que estuvo muy bonito, muy bonito. Por fin entiendo qué dice la canción. Yo con el inglés soy bastante desastroso y cuando me reversionean un tema en inglés al castellano, claro, o al latinoamericano, lo que sea, feliz. Me pongo feliz, sí. Bueno. Escúcheme una cosa, volviendo al agua que no has de beber, sí, y que la dejemos correr, ¿no es cierto? Yendo por San Luis, porque vamos a intentar en un ratito ya comunicarnos con el queridísimo Pablo Sigismondi, pero si nos vamos un poquito de fuera de la provincia, porque ya estar en la provincia y por ahí me da un poquito de dolor de cabeza con todas estas cosas, con todas estas cuestiones que, por ejemplo, te dicen, te tiran una en Punilla, ¿no? Y te tiran, por ejemplo, no, vamos a hacer una autovía. Ah, sí, y van a tocar todas las fuentes de agua. Ah, qué macana. O sea, ¿viste? Entonces hay cuestiones ahí. No, que vamos a hacer un acueducto. Vamos a traer agua de allá, del Paraná, y va a pasar por dos provincias y qué sé yo, para darle agua a las personas que están necesitando. Y nada, me hace ruido. Sí, entonces, sí. Bueno, vamos a dejar eso para un ratito. Claro. Pero bueno, no es que... Vámonos mejor a San Luis, ¿te parece? Claro, pero no es que pasamos de una mala a una buena. No precisamente. ¿Sabes? Lo bueno es que no nos callamos. Eso es fundamental. Y sobre todo que tengamos las voces de los verdaderos protagonistas, cada uno ubicado en su lugar. Estamos hablando de los amigos y amigas de FM La Cigarra, radio comunitaria que está naciendo a partir de la semillita de lo que es la pandemia, que nos dejó ese tiempito para ponernos un poco más a pensar en frío, a diagramar, a planificar. Bueno, FM La Cigarra ya está volando por los aires de la provincia de San Luis. La primer radio comunitaria de San Luis. Sí. Eso es importante destacar. Fundamental. Y además de eso, destacar el trabajo del compañero Carlos Camargo, ¿no? También. Que con él justamente... Vamos a hablar, vamos a escucharlo. Más que todo, la asamblea que da el nacimiento a FM La Cigarra está muy relacionado a lo que es la defensa del agua ante las amenazas extractivistas de la mega minería contaminante, de la posibilidad de extracción de litio en la zona detrás de las sierras, por el lado de Córdoba y por el lado de San Luis, bueno, San Francisco del Monte de Oro, donde está ahí la propia FM La Cigarra. Y justamente hoy se hace una asamblea abierta en defensa del agua y la naturaleza, a partir de las 17 horas, ya sí, seguramente ya debe estar en transcurso, justamente porque para conmemorar una jornada mundial por el agua para todos los pueblos. Bueno, y nos lo cuenta Carlos Camargo en primera persona desde San Francisco del Monte de Oro, que en este caso se fueron para la capital, para la ciudad de San Luis, a manifestarse en defensa del agua. Escuchamos ahí a Carlos. Hola, compañeros del programa Ciudad Campo. Saludos ahí desde Radio La Cigarra, Radio Comunitaria de San Francisco del Monte de Oro. Y nuevamente en una fecha muy cara a nuestros sentimientos de lucha y reivindicación por la defensa irrestricta del agua. Desde nuestro pueblo, desde San Francisco, seguimos luchando en defensa de este vital elemento y en contra de los proyectos de erradicación minera a gran escala. Queremos saludar en este día a todos los compañeros y compañeras y compañeres que se reúnen a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si bien es un año muy atípico por cuestiones que todos sabemos, pero esto no impide la movilización en todas otras formas para defender este recurso tan vital para la vida. y desde nuestro lugar, desde Radio La Cigarra, hoy la concentración la vamos a hacer en la Plaza Pringles de San Luis Capital. San Luis Capital de nuestro pueblo, San Francisco del Monte de Oro, está ubicado a unos 100 kilómetros y hoy va a haber una asamblea por la defensa del agua, que es de la marcha que se iba a realizar el año pasado, plurinacional por el agua. Así que vamos a asistir los compañeros del equipo Radio La Cigarra y algunos vecinos autoconvocados. Y en este lugar también siempre defendiendo y atentos a las concesiones mineras que siempre pretenden saquear nuestros recursos de nuestras sierras centrales, atentos a ello, atentos a la defensa de la vida, atentos a los recursos hídricos, atentos a nuestras márgenes de los ríos, a los lechos, para que ninguna empresa, y a costa prácticamente de nada, pueda saquear nuestros recursos de nuestras sierras. Tenemos cuestiones muy comunes con Córdoba, cordones de sierras pegaditos unos a otros, y sabemos que esta lucha es de todos los pueblos de Latinoamérica que estamos defendiendo mutuamente todos estos nuestros recursos naturales para que esto no continúe siendo una empresa de saqueo por parte de aquellos que pretenden precisamente llevarse nuestros recursos como hace más de 500 años. Empresas que se vienen y se enriquecen a costa de los pueblos latinoamericanos, donde ellos en sus lugares de origen todo esto está vedado. Pero bueno, vamos a ser muchos en defender estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con nuestros recursos y fundamentalmente con el agua, que le da esencia a la vida misma. Un gran abrazo y a seguir luchando. Carlos Camargo, de Radio La Cigarra, San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis. Abrazo a todos, compañeros. Ahí pasaba la voz de Carlos Camargo, que dicho sea de paso es compañero de FM La Cigarra y que dicho sea de paso Ciudad Campo está sonando en esta radio comunitaria también. Así que vamos siendo puentecitos entre las voces totalmente necesarias. Decíamos, son varias las provincias que se están manifestando en estos momentos. San Luis no es la excepción. Y por más que no esté ahí la mega minería contaminante, todo, siempre están como a la defensiva en el buen sentido, ¿no? Así es. Bueno, próximamente estaremos en comunicación también con los compañeros de Mendoza, que en estos momentos se está realizando una marcha importantísima. Así que bueno, vamos a tener ahí un par de voces de Radio La Mosquitera. Más precisamente vamos a hablar con Darío Figueroa. Sí, compañero de La Mosquitera, radio comunitaria que acaba de cumplir 20 años y que también fue protagonista el año pasado cuando el gobierno provincial intentaba modificar la ley que ponía al uso del agua, bueno, ya más para lo que es la mega minería y demás, y traía muchas complicaciones que, dicho sea de paso, ya existen las complicaciones. Así ya es. Estamos en crisis hídrica, de cambio climático y demás, así que, bueno. Y fueron 10 días en el pueblo, que el pueblo mendocino se movilizó, que pidió una recuperación del poder de la ley 7.722 contra estos lobbies extractivistas. Y qué bueno que esta ley representaba ser un hito de conservación y preservación del agua, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener la voz de los protagonistas directamente. Lo que sí, quizás por el lado de Mendoza no se escuche tan clarito como fue la voz de Carlos, porque ahí hay redoblante, totalmente, hay bombo. Estamos en la calle ahí. Hay colores, estamos en plena calle de la ciudad de Mendoza, así que más luego vamos a estar saliendo en vivo con Darío Figueroa de FM La Mosquitera. Ahora un poco de música y ya volvemos ahora sí con la entrevista de Pablo Sigismondi. Muy bien. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte,

del agua y que, bueno, es una gran preocupación para nosotros esta situación que se está viviendo a nivel provincial y a nivel nacional, ni hablar de a nivel mundial. Pero bueno, queríamos hablar con vos, ya que estás involucrado de alguna manera muy consciente y con todo lo que significa la militancia por el medio ambiente, frente a este acueducto que van a hacer desde el Paraná hasta Córdoba, con todas las consecuencias que implica hacer un megaproyecto de esas características. Sí, efectivamente, como lo estás diciendo, nuevamente el gobierno de la provincia de Córdoba avanza de una manera absolutamente inconsulta, de una manera absolutamente, diría, dejando de lado la opinión de la gente experta y de los propios pobladores, de nosotros mismos como ciudadanos, con una obra que es claramente insustentable y que además pone de manifiesto una vez más la gestión absolutamente autoritaria del gobierno de la provincia. Que lo vemos y lo venimos viendo ya hace muchos años, lo hemos visto con lo que ha sucedido con las autovías que se propone hacer y las que se han hecho, lo hemos visto en sin número de oportunidades, lo vemos con la represión a las manifestaciones hoy, por ejemplo, lo vemos con la cantidad de obras que no pedimos y que nos endeudan de manera sideral, pero en este caso la del acueducto del Paraná es particularmente grave porque por primera vez se plantea una obra de características, te diría, si me permitís el término, faraónica, una obra faraónica que traería agua o que pretende traer agua del río Paraná y que de alguna manera es una obra contra natura. Mira, tengo muchísima cantidad de lugares en el mundo donde he viajado, uh-huh, he visto utilización del agua, conflictos hasta bélicos por el agua, lo que está sucediendo en estos momentos entre Etiopía, Egipto y Sudán, por ejemplo, en gran medida es un ejemplo de un conflicto de lo que nosotros decíamos hace años, el siglo XXI será un siglo donde los conflictos por el dominio del recurso hídrico va a estar a escala global, se ve agravado además por el proceso de calentamiento global, que eso trae como consecuencia mayor sequedad, mayor estrés hídrico en prácticamente todo el planeta. Uh-huh. Pero decía, contra natura, porque he visto, te podría nombrar muchos lugares donde he visto canales en el mundo. Por ejemplo, el canal que une la cuenca del Volga con el Don en Rusia, que es un canal del estilo de Panamá, con las esclusas donde los barcos suben y bajan. He visto el canal de Panamá, propiamente dicho, el canal de Suez, el canal que está en Asia Central, que es el más largo del mundo, más de 1,000 kilómetros de canal, que lleva agua de los ríos Amu Darya y Sidaria hacia los desiertos, que eso produjo una tragedia ecológica de magnitud continental, que es la desecación del lago Aral. Hace pocas semanas atrás he estado en la cuenca del Desaguadero, en los límites entre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, donde se encuentran o se encontraban antiguamente los bañados y las lagunas de Guanacache, que prácticamente han desaparecido como humedal, como consecuencia de la acción de uso del agua que ha hecho especialmente San Juan y Mendoza. Bueno, podría nombrarte, por eso te decía, muchos ejemplos de mal manejo y de desmanejo en la utilización de los recursos hídricos. Pero nunca no recuerdo haber visto un lugar donde se pretenda construir un canal que el agua deba subir en contra de la ley de la gravedad. Por eso digo que es un proyecto básicamente contra natura. En ningún caso de todos estos que estoy mencionando y que podríamos enumerar muchos más, siempre se ha utilizado el recurso hídrico, se ha desviado ríos, se han hecho diques, etcétera, pero siempre el agua ha ido a favor de la ley de la gravedad. Claro. Nosotros sabemos la ley de la gravedad implica que el agua va desde los lugares más altos hacia los más bajos, ya sea artificialmente o naturalmente, uh-huh, pero siempre bajo esa ley de la gravedad. Aquí, por el contrario, en este proyecto absolutamente, digo yo la palabra demencial, porque no entiendo cómo no se puede, qué hay que no se ha estudiado. para dar números concretos, el río Paraná, en la latitud de la ciudad de Santa Fe, que es donde se tomaría el agua para traerla a Córdoba, o en la cercanía de Santa Fe, está a menos de 20 metros sobre el nivel del mar. Y la ciudad de Córdoba, en la Plaza San Martín, está a 392 metros sobre el nivel del mar. Obviamente las zonas como Nueva Córdoba, el noroeste de la ciudad, sobrepasan con creces los 400 metros. Claro. Es decir, nosotros vamos a traer un agua desde el río Paraná, para la cual vamos a tener que bombear, es decir, utilizar bombas, utilizar energía para poder hacer que ese agua vaya en contra de la naturaleza y suba este desnivel que son como mínimo 350, tal vez 400 metros de desnivel. Esto implica además, ya de la locura de querer hacerlo, implica un costo extra de energía eléctrica. Vos imaginate cuánta energía se va a necesitar para bombear a lo largo de más de 300 kilómetros el agua que se extraiga del río Paraná para subir ese desnivel. Y ni hablar de la repotabilización, ya que el agua que viene del Paraná no es la más saludable que digamos. Exactamente, exactamente a eso me quería referir. Además, el agua que viene del río Paraná es un agua absolutamente contaminada porque tiene una población de millones de habitantes en toda la cuenca y porque además gran parte de esa cuenca es lo que llamamos la República de la Soja, que abarca, digamos, una gran parte del continente del Cono Sur, y que por lo tanto está profundamente afectada por el uso de pesticidas, de glifosato, etcétera, etcétera. Es decir, un agua que además es insalubre. Con lo cual, también, para que sea potable, vamos a tener que además gastar ingentes cantidades de recursos para poder que esa agua sea potabilizada. Y mientras tanto, en nuestra provincia, aquí mismo, a pocos kilómetros del centro de la ciudad, en las sierras, en el dique San Roque, en el dique Los Molinos, en el lago Los Molinos, en el lago del dique de Malpaso, en cualquiera de los diques que nos rodean acá cerca del departamento Córdoba Capital, los procesos de contaminación y de eutrificación de las cuencas hídricas avanzan sin control. Es decir, la acción humana, la falta de control del Estado, el urbanizar a locas y a ciegas todas nuestras sierras, especialmente las sierras chicas, el no utilizar los controles del Estado para que esas urbanizaciones sean sustentables desde el punto de vista medioambiental, el no tener un sistema claro y completo de reciclado de las aguas cloacales que se expulsan de todas esas cientos de miles de personas que viven en las altas cuencas de los ríos Suquía, Sanáez principalmente, está haciendo que nuestros lagos se hayan convertido prácticamente en una cloaca a cielo abierto, especialmente el lago San Roque y el lago Los Molinos. Y entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que teniendo aquí este problema tan grave que no se le ha dado solución, o que se le dan soluciones parciales, sin embargo se vayan a gastar cifras siderales, porque se habla de como mínimo, ya en el proyecto se habla como mínimo de 400 millones de dólares, que por supuesto lo vamos a pagar con un endeudamiento feroz, y que esos 400 van a terminar siendo seguramente después muchísimos más? ¿Cómo puede ser que no se saneen las cuencas que las tenemos aquí, cerca y destruidas, y mientras tanto se busque este proyecto? Podríamos mencionar, por ejemplo, el hecho de que se podría ampliar la capacidad de transporte y de agua que podría traerse, por ejemplo, desde el dique Los Molinos a través del canal Los Molinos Córdoba, el canal que va a la planta de Bowell. Ayer he estado en el lugar, quiero decirle a los oyentes, no hay ningún metro que se haya entubado del supuesto entubamiento que se estaba haciendo, que se haría en el canal de Los Molinos Córdoba, con lo cual ese agua también sufre la contaminación de todos los campos aledaños, los cultivos transgénicos, los pesticidas, etcétera, etcétera. O sea, recordemos que hace pocos años atrás tuvo el desastre de Taim, ¿no? Sí. Pablo, ahí nos pintaste un panorama muy claro, pero a la vez muy oscuro, porque parece que hay gato encerrado en esta situación de, bueno, ¿por qué apostar a ese proyecto con todas las cosas, consecuencias negativas, mal hechas, contra natura, que estamos más altos en Córdoba que lo que son las cuencas ahí en el Paraná, en Santa Fe? ¿Qué se sospecha, qué se ve ante tanta falta de información y que hoy en día nos estás comunicando y que la verdad que cae de maduro, que no es un buen acuerdo, digamos? Bueno, hay que decir que, digamos, da la sensación, da la impresión que al gobierno de la provincia de Córdoba le importa poco y nada el cuidado de los ecosistemas y el cuidado de nuestra naturaleza tan maltratada en los últimos 2 décadas. No olvidemos que este problema del agua está íntimamente relacionado con lo que hemos sufrido el año pasado, donde 350 mil hectáreas de bosques y de biodiversidad fueron incendiadas en nuestra provincia. No nos olvidemos de eso, porque eso también tiene que ver, porque no dejemos de ver la problemática de una manera lo más amplia, holística posible. Aquí no es solamente la problemática del agua en concreto, sino qué hacemos para que ese agua esté en condiciones de ser usada, qué hacemos para que ese agua no inunde, qué hacemos para que no produzca daño con las precipitaciones como ha ocurrido ahora en este verano. Vuelvo a lo que me preguntas. De alguna manera da la impresión que para la provincia, para los poderes de la provincia, no importa mucho la cuestión ecológica, es una cuestión formal, de la cual ellos aparentemente darían la impresión que no lo entienden, o si lo entienden no lo quieren ver. Sí importa construir, sí importa cementar prácticamente todas nuestras sierras, llenarlas de cemento de autovía, llenarlas de cemento de emprendimientos inmobiliarios, llenarlas de cemento con este, por ejemplo, este canal. Sí daría la impresión que hay una enorme cantidad de avidez por concretar obras públicas faraónicas de muy dudosa efectividad, y además que a nosotros como ciudadanos no se nos consulta jamás. Lo estamos viendo con el caso concreto de la autovía en Punilla, ¿no? Donde se quiere hacer una asamblea, o se pretende hacer una asamblea virtual, que es prácticamente una parodia, porque eso en realidad ahí no hay ningún tipo de participación de la gente. Es todo manejado, es todo manipulado, y lógicamente también esto tiene que ver con un manejo, te diría, de la sumatoria del poder total, porque la provincia prácticamente no tiene un sistema judicial que investigue irregularidad, que investigue ilegalidad de estas obras. Fíjate, es muy interesante porque muchas veces se comienzan las obras y después, al tiempo, aparecen las audiencias públicas que además se hacen no vinculantes, cuando ya sobre lo ya hecho, donde ya no hay posibilidad de volver marcha atrás, como está sucediendo y como nos ha sucedido, ¿no? Entonces, uno sospecha de qué nos va a quedar de este menos de 3% de bosque nativo, de la ineptitud que ha tenido el gobierno, por ejemplo, para controlar los incendios, y paralelamente de esta avidez. Uno sospecha, porque además, ¿de dónde vienen los fondos para construir este canal, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, eso me quería detener, porque bien que traes a colación esto, ya que la Nación tiene estimado una inversión de 250 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares van a ser aportados por un fondo que previene de Kuwait, el Fondo Soberano de Kuwait, que me llamó poderosamente la atención. Y vos mencionabas los canales de Asia Central y demás, las destrucciones que han causado, y nada, me llama la atención, ¿no? Que nos venga a apoyar Kuwait, a la Argentina, con el interés de poner toda el agua junta en un mismo acueducto y que eso se convierta en un mono negocio para unos pocos. En realidad no nos debe llamar tanto la atención, porque Kuwait no es un país democrático donde funcionen instituciones y donde haya un control. Es que si haces una monarquía absoluta, una de las tantas monarquías, de las seis retromonarquías que existen en el Golfo Pérsico, Kuwait seguramente está haciendo un negocio por detrás. No sabemos muy bien cómo es el manejo de lo que se está haciendo con los cultivos en la zona de tras la sierra, donde hay fondos del oriente, que no sabemos a ciencia cierta de qué país concretamente son, si son de Kuwait, si son de los Emiratos, de cuál de esos países hay una explotación en estos momentos en los campos, en la zona de Chancaní, en la zona de San Vicente, que justamente tienen que ver con estos países. Es decir, no nos olvidemos que cuando nosotros exportamos materias primas, cuando nosotros estamos exportando granos, o soja, o alfalfa, o cualquier elemento, incluso hasta los minerales, hasta la explotación de las grandes mineras que nos exfolian y se llevan las riquezas hacia afuera, no solamente se están explotando, se están llevando granos, y minerales, también se están llevando una porción muy grande de agua que queda y justamente en el proceso para obtener esos productos de exportación. Es decir, cuando yo tengo que producir soja, la soja implica la utilización de ingentes cantidades de agua. Podría nombrar la soja como podría nombrar el maíz ahí o la trigo. Pablo, ahí lo que se comenta que no solo Argentina es exportador de granos, sino que exportamos suelo y exportamos agua, que justamente otros países no le están dedicando y prefieren directamente que destruyamos nuestro suelo, que contaminemos nuestra agua, nuestro ambiente y la propia salud de las personas, y preferirlo comprarlo en otro lado que no hacerlo en los propios países. Claro, porque esto es un concepto que se denomina en geopolítica imperialismo ecológico. Es decir, es una forma de imperialismo que ha existido siempre, pero que se va exacerbando cada vez más a medida que los recursos de los bienes comunes de la naturaleza se van haciendo cada vez más escasos y que la población y el consumo de la población es cada vez más elevado, de dar a hacer producir en lugares alejados donde la contaminación queda en otro sitio, donde la explotación de la mano de obra queda en otro sitio, donde la destrucción de los ecosistemas queda en otro sitio. Bueno, de esto podríamos hablar horas porque lo he visto y lo tengo documentado en infinidad de lugares. ¿Y dónde sucede principalmente la política del imperialismo ecológico? Sucede en los países dependientes, en los países de la periferia. Fíjate, cuando viene Bosnia, la ex Bosnia, al río Uruguay, desde Finlandia en ese momento, que la empresa pertenecía a Finlandia. Bosnia, ¿qué vino a producir? Pasta de celulosa. Las dos principales materias primas que necesitamos para producir pasta de celulosa es agua dulce potable y coníferas. Casualmente, las dos materias primas abundan en Finlandia, que forma parte del escudo escandinavo, donde Finlandia tiene más de 10.000 lagos, 10.000, repito la cifra, lagos de agua dulce, donde tiene una enorme cantidad de bosque de taiga, que es el bosque templado frío, casualmente de coníferas, y miren, teniendo todos los elementos allá en su propio país, nos vienen a poner la fábrica al costado del río Uruguay. ¿Por qué? Porque acá puede contaminar, porque aquí la mano de obra es muchísimo más barata, porque aquí los controles socio-medioambientales son laxos o nulos. Es decir, lo que ellos no podrían hacer en su lugar de origen lo vienen a hacer acá. Bueno, esto podría nombrar las explotaciones de hierro y carbón en Alsacia y Lorena, que históricamente dieron lugar a guerras entre Rusia, Alemania y Francia. Y, por ejemplo, después se cerraron todos. Si vos vas hoy en día a esa zona de la cuenca llamada Ruhr, en Europa, ¿qué ves? todo lo que alguna vez era la maravilla industrial de Europa. Todo eso se ha convertido en sitios que son museos, donde la gente va a pasear. Se cerraron completamente, todos. ¿Y por qué? Porque el hierro y el carbón se traen de África, donde la mano de obra, lo que vos pagas a una persona en Francia, en África le pagas a 1000, trabajando en condiciones de esclavitud. Entonces, en muchas cosas, acá también, más de una vez, se nos presenta como nos traen inversiones, nos traen desarrollo, nos traen mano de obra, etcétera, etcétera, pero en realidad vienen a explotar nuestros recursos, a dejarnos la contaminación, podríamos hablar horas. Podríamos hablar con vos muchísimas horas, la verdad, porque sos un tipo que tiene tanta cultura encima, tanto compromiso social, tanto compromiso con el medio ambiente. Y sí, nosotros hoy en el programa estábamos un poco también reflexionando sobre esta participación ciudadana, ya que hoy en diferentes lugares del país se van a dar diferentes marchas, asambleas y demás, tratando al agua como un recurso que no se toca. Y nos parecía sumamente oportuno poder traer tu voz como un ciudadano activo, como un poblador más de Córdoba que está sumamente preocupado y ejerciendo conciencia ante los demás sobre este fenómeno, y que abramos los ojos y que estemos atentos a lo que se viene. Así que te agradecemos un montón. Muchísimas gracias a ustedes. No olvidemos que este Día Internacional del Agua tiene que ver también con, no solamente con la justicia de la preservación del recurso hídrico, sino con la justicia de la utilización. Así es. Dije al principio, atendiendo a lo que usted me preguntaba, innumerable cantidad de conflictos en el mundo que no aparece el título agua, sin embargo, con el conflicto en Palestina, entre Israel y la Palestina ocupada, en gran medida tiene que ver con el robo que Israel hace de los acuíferos que pertenecen al pueblo palestino en la región de Cisjordania, por ejemplo. Es decir, el tema del agua es apasionante, porque además sabemos claramente, y no hace falta ser científicos, que sin agua no hay vida. Así es. Podemos ver en infinidad de ejemplos en el mundo. Entonces, el tener claro el cuidado de nuestras cuencas, el cuidado de nuestros ríos, de nuestros lagos, es un deber ciudadano, pero también es un deber cívico. Así y es un deber de educación. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que implicarnos en esto. No puede ser que lo veamos como una cosa de afuera, cosa que no nos afecta. Nos afecta a todos y a nuestras generaciones que nos devienen. Con nosotros estuvo Pablo Sigismondi, trayendo todo su saber, todo su compromiso y toda su militancia. Agradecidísimos, Pablo, de que hayas compartido con Ciudad Campo. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes cuando lo que pueda colaborar, encantadísimo. Muchas gracias. Yo ya te voy a ir conectando después por tu libro Mujeres, que me quedé, pero reprendida con ese libro. Muchísimas gracias. Sí, ahí está el libro, con gusto cuando digan. Sí. Dale, un abrazo, que andes bien, hasta luego. Un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha. El Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero. Por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. esperando la última ola. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar.